comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos oyentes del Canto y la Palabra, hoy les presento a Lisa Ekdahl, nacida en Estocolmo hace 51 años. Es una cantante sueca que utiliza preferentemente el inglés en sus trabajos jazzísticos y el sueco en los demás. Se caracteriza por una voz aguda y muy suave. Ekdahl se convierte en los años 90 en una de las principales figuras del pop sueco. La cantante, que de firma vocal única, lanza un disco con versiones en inglés de grandes canciones pop de ayer y de hoy, Grand Songs. La elección de las canciones es un mensaje en sí mismo, es una máquina del tiempo que refleja la vertiginosa abundancia de la era digital. Una ventaja secreta de las portadas es también enviar modestos mensajes muy personales a través de las palabras de otro. A su llegada, Grand Song es un paso muy interesante en el viaje musical de Lisa, encantadora, tierna y sorprendente. Grand Song resulta onírico, poético y atemporal, jazzy con una pizca de soul y folk. Escucharemos a Lisa Ekdahl desde su disco Grand Songs del 2021, el tema de The Supremes, Stop in the Name of Love. Stop in the name. Watch you walk down the street, knowing you're the love you'll meet. This time before you run to her, leaving me alone and hurt. Think it over. Haven't I been good to you? Think it over. Haven't I been sweet to you? Stop in the name. You know that I've been Y la palabra. Gabriela Lamalfa nació en Buenos Aires, Argentina, en 1967, en una familia artística. Desde pequeña jugó con la música y abordó distintos estilos. Gaby Lamalfa es cantante, cantautora y guitarrista. Comenzó su camino musical cantando en coros, música de cámara y luego se dedicó de lleno a la música popular. Participó en grupos como La Blurder, de funk experimental, Moitu MPB y realizó presentaciones en diversos estilos populares, principalmente música brasileña y de jazz. En Estados Unidos, en México, en Francia, en Brasil y Argentina. También participó como cantante en conciertos con el músico uruguayo Leo Maslía. Como cantautora, editó y presentó en 2008 el disco Solás y en 2009 el disco LP de Invierno. Participó con sus composiciones en el grupo Pléyades junto a Alejandro Frauno y Ana Archetti. La escucharemos desde su disco Solás de 2008, su canción Demonio. Al demonio que hay en ti, déjalo dormir bajo tu cielo tan inmenso. No me lleves a pasear por tu dolor, déjame mostrarte los caminos de mi corazón. No me cambies de tema, al demonio que hay en ti, déjalo dormir bajo tu cielo tan inmenso. Thank you. El canto y la palabra.